El objetivo de la visita es atender a dos grupos de varios que hay en Cananea con planteamientos históricos de hace 15 años y que nunca habían encontrado cauce hasta que hoy viene el secretario de Gobernación y hace una serie de planteamientos que han desembocado, entre otras cosas, en una próxima visita precisamente a Cananea el 6 de agosto próximo, con el propósito de aterrizar algunos de los acuerdos preliminares que hoy se hicieron con un par de grupos.